www.radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Una cosa así. Se está desarrollando en Paraná el juicio por el robo de bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro, ocurrido entre febrero y marzo del 78 en el hospital militar. Yo soy Sabrina Golino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Comunicate a Meshi, solo faltás vos, @hotmail.com. Hijos Rosarios, hijos e hijas por la identidad y la justicia. Hijos Rosario, contra el olvido y el silencio. ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? ¡Qué estúpida! Es que empiezo a decir todas las cosas que se ve en tu personalidad. Ahora me levanto. Los miércoles, jueves y viernes tengo que estar en Paraná por el juicio. La causa Hospital Militar de Paraná. Entonces, como tengo que viajar, me queda solamente lunes y martes para estar acá. Y bueno, nada, ahora justo estoy haciendo un arreglo de humedad en mi casa, entonces estoy con el alma y Cacho. Cacho y Sergio, que es el ayudante. Que nada, estoy ahí, hago cosas en mi casa porque este mes justo me pedí el mes de licencia. Bueno, estoy yendo a trabajar. Y bueno, se me ocurrió que podía arreglar la casa. Y lo estoy tratando de hacer, pero bueno, tiene un pequeño problema de humedad. No, llegué a Rosario a estudiar. De Ramallo, de Villa Ramallo. Me acuerdo que hice un test de orientación vocacional y no sabía qué estudiar, entonces me había dado que podía trabajar de manera individual y en equipo. Entonces me vine y me anoté en psicología, en comunicación social y en letras. Y el primer año estudié comunicación y letras. Las dos carreras. ¿Qué haces en un pueblo? Vas y das la vuelta al perro los fines de semana, te vas a la secundaria, estás con tus amigos. ¿Y qué iba? ¿Hacía algún deporte? No, el primer año yo me la pasé estudiando, porque cursaba todo el día y estudiaba. Y aparte era como tenía como mucha exigencia, una autoexigencia de que yo quería estudiar las dos carreras. Entonces estudiaba mucho y me acuerdo que me levantaba a ponerle, qué sé yo, a las 5 de la mañana a estudiar hasta las 8. A las 8 iba a Humanidades, de 8 a 12 el PAC en el 96. Y después tres veces a la semana, porque nuestra carrera era más light, a la Siberia. Y después estudiaba y después el fin de semana me volví a mi pueblo. Y ya después a fin de año me decidí por comunicación, no porque no me gustara la letra, sino porque me parecía que tenía, qué sé yo, una salida laboral más, como, no sé, más versátil. En cambio, letras era como solamente docencia. Entonces yo dije, bueno, sigo con la otra carrera. Pero todos los años voy y me anoto para hacer letras. Este año fui y me reescribí, me elegí la materia que iba a cursar y después al final no pude. Pero siempre hago el intento. Y si no, hago lo que cuando termine el juicio voy a seguir haciendo lo que hacía antes, ir a trabajar a mi estudio con Jime y bueno, después a ver si arranco de nuevo con natación y hacer los dibujos animados, un poco que dejé ahí medio colgado la otra cosa que me gusta hacer, que es hacer, qué sé yo, hacer historias, crear historias y animarlas. Lo que más me gusta hacer es planificar. Lo que más me gusta es planificar una estrategia para cualquier cosa. Para hacer una campaña o desarrollar ideas para resolver algún problema. O que puede ser, qué sé yo, una campaña para, qué sé yo, puede ser o para la MUNI o para la provincia, o puede ser para algo privado, pero armar una estrategia de comunicación para cualquier institución o empresa, eso me gusta, encontrarle la vuelta y plantear un objetivo y buscar las acciones para alcanzar ese objetivo con cuestiones creativas. Pero lo que más me gusta de mi trabajo es que no hago siempre lo mismo. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo, que no es muy rutinario, porque es siempre buscar cosas creativas, pueden ser, qué sé yo, conceptos que después se traducen en acciones puntuales, que se pueden ser desde la gráfica, puede ser desde lo audiovisual, desde lo digital, desde un contenido. Es medio abstracto, pero después uno lo va, como no sé, yo ya hace bastante que laburo de esto, como que ya vas viendo que los caminos son similares, o y es como un proceso fuerte, qué sé yo. Tiene sus días donde parece, digamos, ayer por ejemplo, o en estos días que estoy como más sensible, porque desde que está el juicio estoy como mucho más, sí, más sensible, pero además tengo, pero a su vez tengo como una coraza para poder enfrentarlo, porque si no, no podés enfrentarlo. Pero pensaba que me meto en una película, salgo y me meto en otra, salgo y me meto en otra. Y es así como, eso pensaba ayer, me parecía como una metáfora genial. Era vestirme para meterme adentro de una película y estar ahí, qué sé yo, ponerle, estar ahora en lo del juicio, se te caen un montón de fichas todas juntas, todas te golpean la cabeza. Y pensaba eso, que me parecía que esa metáfora estaba buena. De, no, eso que te decía hoy, que a veces tenés que estar en el baile y bailar como te salga y hacerlo, porque es como, digamos, yo por suerte tengo la, digamos, yo me siento afortunada de poder atravesar este momento histórico, de poder participar de los juicios. Me parece que es como una instancia muy buena para, no solo para las víctimas directas del terrorismo de Estado, sino, digamos, para la historia de un país. Me parece un momento histórico de reconstrucción, no solo de lo individual, sino de lo colectivo. Entonces me siento muy afortunada de poder estar atravesándolo. Ahora, a veces cuesta porque son momentos como muy, mucha intensidad, donde uno está en la apariencia, bueno, vos me conocés, parezco que estoy divina y así con mi humor ahí siempre a punto de aflorar, pero a veces cuesta, qué sé yo. Y viste, hay una carta, vos que te gusta el tarot y todo eso, viste que hay una carta del tarot que es el abatido, que está tirado en el suelo y tiene un montón de puñales clavados en la espalda. O sea, a veces te cuesta y uno siente esa, yo a veces siento esa carta. Me acuerdo que una vez me tiraron las cartas, sí, me había ido de vacaciones y estaba medio en broma, fue una tirada en broma con una, la dueña del hostel en San Marcos Sierra, viste que uno no puede ir a San Marcos Sierra sin hacer algo místico. Entonces nos dijimos que nos tiraban las cartas y a la primera que le tiró las cartas fue a mí, y la mujer a mí no me conocía, y la primera carta estaba relacionada con la familia, me acuerdo, y hacía poquito de esto de la restitución de la identidad, y me acuerdo que salió la carta del hogar destruido. Y después me tiró una carta de, por eso me la acuerdo, de lo, cómo estaba mi presente, y salió esa, la carta del abatido. Entonces a veces es eso, pero qué sé yo, es, depende también en qué situación, o sea, no sé, también los ánimos van cambiando. Qué sé yo, justo hoy es un día, qué sé yo, están los alegatos, falta poco para la sentencia. Entonces yo me siento como más vulnerable, pero estoy segura que cuando ya sea la semana de la sentencia, ya vamos a estar con otros ánimos, para con mi hermano sobre todo. Pero bueno, el juicio es eso, te remueve muchas cosas. El juicio te remueve muchas cosas y además te abre agujeros que uno tiene ahí, los tiene medio tapados, porque con la cotidianeidad, con el movimiento que uno va llevando en su vida, porque uno sigue la vida te sigue, la vida te sigue, estás en movimiento. Entonces a veces uno no los quiere ver, y estos momentos del juicio donde se dan los alegatos, donde hay como un recorrido que en 4 horas vos escuchás toda la historia desde que tus viejos los secuestraron el 2 de enero del 78 en Mar del Plata hasta este juicio. O sea, tenés en 4 horas un pantallazo con pruebas y testimonios y qué sé yo, lo tenés en, no sé, como ver tu vida rápida, desde tu génesis hasta hoy que tenés 33 años, entonces, bueno, eso es como una cachetada tras cachetada, así la estás asimilando, eso cuesta. Y después, bueno, lo vas procesando. Y después también darte cuenta, qué sé yo, yo me doy cuenta de que, bueno, que la vida es sumamente importante y que, bueno, que a todos nos va tocando cosas difíciles en la vida y que, bueno, a mí me tocó esto y lo tengo que pasar y lo voy a pasar. Y además, qué sé yo, me siento con mi hermano, con el Seba, con mi hermano Matías, qué sé yo, con mi familia Gulino, estoy súper acompañada. Entonces también es ver la riqueza de todo lo que se va abriendo, no solamente justo el juicio, es como que te vislumbras como lo más pesado, lo más trágico, pero también es después estás ahí, yo estoy ahí, salgo afuera del tribunal en Paraná y hay un montón de gente que se ha vinculado con, o que yo me he vinculado, que ha aparecido en su vida, pero que ellos también han aparecido en mi vida, que son sumamente valiosos y que son por ahí unos ejemplos bárbaros de lucha y que vos los ves ahí, qué sé yo, los familiares que nos hacen el aguante, los chicos de Hijo de Paraná, mi compañero de Hijo de Rosario que van, qué sé yo. Y entonces vos los ves ahí y decís, bueno, hay un montón de gente que se la bancó, pero que además luchó y que puso un montón de fuerza y que vos hoy, y yo gracias a todo eso que lucharon todos los organismos de derechos humanos, yo hoy puedo decir, me voy al juicio a escuchar los alegatos. Entonces eso es como que uno participa un poquito de algo que es mucho más grande, que hay muchas personas involucradas y que me parece que, no sé, yo la otra vez había dicho, a lo mejor 30 años para un sujeto es un montón, 30 años para la vida de un país es re poquito. Entonces que hoy se estén dando los juicios por delitos de lesa humanidad es re importante y muy valioso y que todos tendríamos que participar de alguna manera. Espadas en las manos, yeah. música sobre mi piel brillando, música sobre mi piel sembrando, violines que veo nacer. Maneras de entenderlo. Hay muchas maneras de pararse en un lugar y tener una perspectiva de esto que estamos hablando hoy, de lo que puede resumirse en la frase restitución de una identidad. Qué sé yo, yo muchas veces pienso, siempre lo pienso, ¿no? La identidad no es algo que se cristalizó, que vos hoy sos esto y dentro de, no sé, mañana podés ser otra cosa. La identidad de todos, las identidades individuales y las identidades colectivas son algo que van en un proceso de construcción todo el tiempo, que además hay cosas que no se ven y que uno lo va cambiando, que lo que hablábamos más temprano. Todo el tiempo nuestras identidades, porque encima tampoco es una sola, se van mutando, van transformándose. Pero bueno, también a veces, otras veces pienso que yo tenía el libro escrito y me faltaba el capítulo primero. Y cuando vos te agregan el capítulo primero, te cambia toda la historia. Eso también a veces lo pienso de esa manera. Pero eso también es una manera muy lineal de entenderlo. No sé yo, a veces también, no sé, es cómo te afecta, no sé. A veces uno, qué sé yo a veces me despierto y pienso, esto es lo que yo tendría que hacer, esto es lo que debería hacer. Ser hijo, saber que vos de golpe sos hija de personas que para mí, para mucha gente, fueron, no sé, héroes revolucionarios con un compromiso inmenso con sus ideas y con su... Que digamos que yo siento que ellos tenían una coherencia entre la teoría y la práctica tan grande. Mi papá y mi mamá Tulio y Raquel, tan grande que vos decís, y yo... ¿Qué haría hoy si yo hubiera sabido durante 30 años que era hija de ellos? Sería distinta, seguramente. Entonces, a veces te levantás y decís, está bien que haga esto. Está bueno, yo como hija de ellos debería hacer esto. Pero después hay otros días que me levanto de lo que te decía hoy. A veces uno, el camino que elige es el camino que tiene el corazón. Entonces uno tendría que... Además me parece que ellos también me han dejado ese ejemplo. Me parece que ellos fueron tan comprometidos porque ellos estaban totalmente seguros del seguros y además creían en el camino que estaban eligiendo. Y además conscientes, porque ellos para mí, me parece que es algo que hablamos siempre con el Seba, tenían ya 30 años y tenían toda una trayectoria, no sé si trayectoria de la palabra, pero tenían todo un recorrido con la militancia. Mi vieja era trabajadora social, mi viejo, qué sé yo, militaba en San Juan para el bloquismo, digamos, tenían un recorrido, tenían sus elecciones, sus herramientas. Entonces me parece que el máximo ejemplo que ellos nos pueden dejar es ese, que ellos han elegido el camino que creían que era el mejor para nuestro país y para el pueblo. Y bueno, obviamente que nadie elige morir, ni que lo maten, ni que lo destruyan, no sé si destruir la familia es la palabra, pero que separen a sus hijos no se puedan criar juntos. Porque mi mamá, hasta último momento, una de las enfermeras me contaba que mi mamá en el hospital militar estaba muy preocupada porque qué iba a hacer la abuela con el Seba y con los dos Meshi. O sea, porque ella pensaba que nos iban a mandar con la abuela materna, con su mamá, con Emelina. Entonces, Ellos nunca han pensado que se iban a robar a los hijos. Y bueno, y todo eso, no sé, es a veces pensarlo de una manera y que te duela de una manera, y a veces entenderlo de otra y sobrellevarlo, y a veces es poder saberlo, que también tiene sus, no sé, su beneficio, no sé si la palabra es beneficio, pero tiene sus ventajas poder saberla, la verdad. Entonces te ubica desde otro lugar en el mundo poder saber cómo fue tu llegada al mundo, la génesis, o no sé, y después de golpe saber todo eso, que tenés una familia que te estuvo buscando, que tenés hermanos. Eso es alucinante. Tener hermanos, un hermano varón como el Seba, es alucinante. Y aparte, con el Seba pareciera que nos hubiéramos criado juntos, porque somos tan parecidos. Decimos, estamos en lugares distintos y pensamos y decimos lo mismo, y después cuando nos encontramos decimos, pero yo dije tal cosa, pero yo también, pero yo hubiera hecho tal cosa, pero yo también. Y es decir, bueno, no estuvimos juntos un montón de años, pero tampoco nos pudieron ser tan distintos. Entonces eso, qué sé yo, es un proceso, son recorridos. A mí me tocó esto y a otro le tocará otra cosa. Entonces uno lo tiene que tratar de llevar de la mejor manera posible. Así como decir, bueno, hay que darle para adelante. Con fe, para adelante, decía el Mencho. El Mencho Germano era el coordinador del Registro Único de la Verdad, como se llama, de Paraná, que es... Era el muchacho, tenía un hermano desaparecido, hermano. Y es el que junto con Seba iniciaron la causa Hospital Militar en el 2005. La causa antes se llamaba según denuncia de Guillermo Germano, o sea, del Mencho. Y él ahora falleció, va a ser 2 años ahora. Y bueno, él decía, con fe y pa'lante, cuando me veía así pachucha, con fe y pa'lante, y aparte me gritaba, vamos, vamos, que hay que buscar a tu hermano mellizo, dale, vamos, vamos, vamos, vamos. Entonces a veces uno, los otros días estaba en el juicio y pensaba, ¿cómo sería distinto el juicio si estuviera el Mencho? Porque el Mencho tenía una polenta y cagaba pedo a medio mundo y organizaba todo el séquito para que esté todo como él quería. Y bueno, y ahora es como, bueno, él inició el camino y ahora nosotros lo seguimos. Exactly. got nothing at all. Could be so excited and so much fun. Heaven, heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happened. Heaven, heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happened. When this kiss is over, la radio de la Universidad de Rosario. Se está desarrollando en Paraná el juicio por el robo de bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro, ocurrido entre febrero y marzo del 78 en el hospital militar. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellizosolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Se está desarrollando en Paraná el juicio por el robo de bebés de la detenida desaparecida Raquel Negro, ocurrido entre febrero y marzo del 78 en el hospital militar. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellizosolofaltasvos@hotmail.com. mellizosolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. La universidad se hace escuchar. 103.3 Radio Universidad de Rosario. De mierda. No importa dónde uno lo deje el camino. Lo que importa es el camino. Lo que importa es cómo se llama la canción de Fito. ¿Eh? Lo importante no es llegar, lo que importa es el camino. ¿Cómo dice la canción de Fito? No sé. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. No, no sé cómo dice. No. Pero lo que importa. No, esa pregunta. ¿Por qué? No sé, ¿dónde me lleva? Hacia mi hermano mellizo. Nada, no sé. Te voy a preguntar si estás vivo o no. Eso no tuvo. No quiere creer que sí. Bueno, pero todas las últimas pruebas de... Digamos, lo que sirvió esta causa de hospital militar es que todos los testimonios aportaron algo súper valioso en, digamos, referido a la vida de mi hermano mellizo, o sea, que está con vida. Las enfermeras del hospital militar, las enfermeras del IPP y quedó muy en evidencia que los médicos del Instituto de Pediatría Privada mienten, y que no puede ser que en esa época, vos pensás que ellos inauguraron el instituto, porque sería así, nosotros nacemos con el Meji, mi mamá Raquel la llevan a dar a luz al Hospital Militar de Paraná, ingresa como sobrina de Galtieri, ella está 15 días aproximadamente ahí, la llevan con una fecha adelantada, nos tiene entre el 3 y el 4 de marzo del 78, y nos derivan, sobre todo por problemas del varón, al Instituto de Pediatría Privada, que es un instituto privado, como lo dice el nombre, de cuatro médicos muy prestigiosos de Paraná, que hacía desde mediados del 77 que había inaugurado. O sea, era un instituto de tecnología, pero hacía poco y que tenía solamente 6 incubadoras. Y nosotros, yo hice el recorrido. Es un lugar donde no podés no conocer que hay bebés que digamos, los médicos nunca pueden haber, no pueden no saber que por ahí pasamos dos mellizos. Y sin embargo, los médicos no recuerdan que durante 23 días yo y 17 días en Meji estuvimos internados ahí, porque hay un acta que dice que ingresamos y que nos dieron de alta el 27 de marzo del 78, a los dos juntos. Y bueno, ellos no recuerdan, dicen no saber. En todo lo contrario con las enfermeras, que como siempre las reconocemos su valentía y que se hayan puesto la causa al hombro, porque ellas van aportando todo lo que saben, de que sí, de que al Meji lo vieron, de que el Meji estaba en una incubadora aislado, de que venía gente a verlo, de que venía gente a verme a mí, de que éramos bebés que no teníamos ni mamá ni papá, que nadie nos venía a cuidar. Entonces eso es algo que en ese año recién inaugurado, casi si se quiere, un instituto privado de salud, digamos, entendiendo que no entra nadie a un instituto privado si no saben quién va a pagar la cuenta. Entonces que los médicos hoy, los cuatro pediatras más prestigiosos de Paraná, se cubran y digan que no recuerdan, que no saben, que qué sé yo, cuando las enfermeras dicen, hasta una dijo, vino un matrimonio y el bebé se lo llevaron, una dice eso. Entonces, digamos, no, a mí no me quedan dudas de que el Meji está vivo. Yo te digo, yo soy sincera, yo cuando empezó la causa, nosotros teníamos un 50 y un 50. Y uno muchas veces se concientiza porque no va a apostar por la hipótesis del bebé vivo, no va a andar apostando por la otra. Entonces yo estuve mucho tiempo, digamos, armándome un discurso, si se quiere, para de alguna manera reforzar la hipótesis del bebé vivo, no lo voy a dudar yo, que soy la hermana del Meji. Ahora bien, lo grandioso de este juicio es eso, que yo hoy realmente, sinceramente, creo que el Meji está vivo. Y no es por una creencia, es que lo prueba, están las pruebas, están los testimonios de las enfermeras. Y cuando vos escuchás a los médicos que para cubrirse de que no recuerdan, terminan poniendo su práctica profesional en riesgo, hasta el punto de que dicen, por ejemplo, que a los bebés no estaban identificados, que los bebés en las incubadoras no tenían tarjetita, por ejemplo. Que a los bebés se lo daban, por ejemplo, a cualquier persona que viniera sin pedirle documentación. O sea, a uno de los médicos le dijeron, pero como cualquier persona podía ir y llevarse el bebé, y Torrealday, que es uno de los médicos, el dueño, dice, debo decir que lamentablemente en aquella época nosotros le dábamos a los bebés a cualquiera sin que vengan con documento. O sea, para cubrir semejante hecho vinculado al terrorismo de Estado, a la apropiación de menores, terminan dejando en evidencia que su práctica profesional era muy mala o muy riesgosa. En realidad, queda ahí, queda muy, digamos, queda esa fisura en su relato que demuestra que el tipo está mintiendo y que se están cubriendo. Entonces llega hasta ese punto de que dicen cualquier barbaridad y se empiezan a contradecir. Hay tantas contradicciones en los relatos de los médicos que no hay, entonces eso ahí te saca más las dudas de que en realidad, es muy bizarro el juicio a veces, porque Amelón, que es uno de los imputados, termina preguntándole a los médicos ¿dónde está el mellizo? O sea, Amelon encima ejerce su autodefensa porque es abogado. Entonces Amelon, que es el que me llevó a mí acá al hogar de huérfano en el auto. Es increíble, muy bizarro el juicio. Amelon agarra el micrófono como si fuera un abogado y le pregunta a los médicos y lo pareciera que los milicos estuvieran súper desconcertados de dónde está el mellizo, porque están como hasta como que el mellizo se perdió en algún lugar que hasta que el cuerpo médico está encubriendo, o que quizás no sé, nosotros a veces decimos, no saben todos los milicos qué pasó con el bebé, lo debe saber uno, los otros no saben. Se dejó correr la bola de que el bebé estaba muerto también para cubrirlo, porque no olvidemos que en esa época era mucho más fácil ubicar un varón rubio. Sí, una de las enfermeras dicen que el bebé varón era más rubio que yo, era más morocha. Entonces mi mamá era muy rubia, todos los negros son payos, todos, de ojos claros. Entonces yo salí valenzuelita. Entonces una de las enfermeras me dijo, vos eras la morochita y el bebé era el rubio. Me dijo a mí, entonces te quiero decir, me han dicho, no estaba mal el bebé, yo los vestí, el peso estaba bien, o sea, yo he hablado con las enfermeras. Entonces uno va reconstruyendo de alguna manera, y donde la hipótesis del bebé muerto ya pasa a tomar otro matiz de que realmente fue como un rumor que se dejó correr. Entonces vos me lo preguntás, no, nosotros no digamos, este juicio nos, digamos, si hay algo positivo más allá de la sentencia que puedan tener los imputados, que ya están, ya tienen sentencias por otras causas, por Guerrieri, a nosotros nos brinda esa posibilidad de ir realmente dilucidando el paradero del mellizo, o por lo menos de desterrar o de que pierda fuerza la hipótesis del bebé muerto y que al contrario gane mucha mayor fuerza el bebé vivo. Y además que se han presentado un montón de denuncias en Paraná con el tema del juicio, que tiene tan buena cobertura en Paraná. Todos los mediodías, desde 12 y media a 2, pasan cosas que pasan en el juicio, en el noticiero, en Santa Fe y en Paraná, que se han recibido, no sé, qué sé yo, alrededor de una docena de denuncias de posibles mellis o de posibles chicos que tienen irregularidades en sus adopciones. Pueden ser mellis o no. Pero te quiero decir, se está instalando en Paraná el tema este y, bueno, esperamos. Ah, yo estoy segura que se va a saber dónde está. Eso no nos cabe la menor duda. De los... con mis hermanos. Tus familias. Entre ellas. Y re bien. Re bien, pues mis familias, los Valenzuela, los Negros y los Gulinos son muy respetuosos, ya cada uno en su... Entonces fue muy... fue como aparte con mucho reconocimiento de ambas partes, digamos. Tanto de mis viejos Gulinos con respecto a la familia. Mucho respeto. No sé, me parece como de alguna manera que esto, que digamos, que siempre intentaron de que esto lo sumen o no que sea algo que resta, al contrario, de integrar todo. Y los negros son, mi familia de Santo Tomé son una masa total, son súper cariñosos. Y entonces también de tener mucho afecto por mis viejos, para mis cumpleaños vamos a comer, a veces nos juntamos. Los de San Juan es más difícil porque están a 1000 kilómetros. Pero los de Santo Tomé, con los de Ramallo, cuando vienen acá, se encuentran, a veces vamos a comer. La otra vez mi papá tuvo que declarar y mi tío también, nos fuimos todos a comer y tomamos muchas cervezas. Después terminaron mi viejo y mi tío hablando por allá solos, qué sé yo. No, es de mucho afecto. Por suerte para mí, porque... si no, ¿cómo sería? Sería horrible, vos pensar, no poder estar con ellos, no poder en un lado hablar de... Yo voy a la familia negro, estoy con mi familia, mis tíos, mis primos, yo digo mi mamá, mi papá. Y cuando estoy con mi familia bolino, digo mis hermanos, mis tíos, digamos. Yo no es que tengo algo incómodo, que hay algo que no pueda decir en ninguno de los lados. Digamos, decir, ay, no puedo decirlo, nada, al contrario, digamos, se van integrando. Se van integrando, por suerte. Y aparte me parece que es porque ellos todos me quieren mucho a mí, entonces que yo me doy cuenta que lo hacen también todos por mí. En algún punto de esa cuestión de de tener un contacto, de que esté todo bien, bueno, pero si vos tenés un hijo del que querés y tenés una sobrina que querés, ¿qué más que querés? Que esté bien. Como que yo también de ellos. No, son buena gente todos, entonces. Son buena gente todos, y lo re gracioso porque la frase que todos decían era, por ejemplo, mi tío decía, ah, porque tus viejos son como nosotros. Y mi mamá y mi papá decían, ay, pero tus tíos son buena gente, son como nosotros. Como diciendo, viste, que papá que mis tíos pensaban que yo estaba con milicos, entonces no podían decir eso. Entonces estaban todos sorprendidos de que éramos como, digamos, como. No fue criada, en todo caso, no fue criada en una familia tan distinta a la que fue criado mi hermano. Familia así. Una familia muy sencilla. Entonces. ¿Cómo era? Igual que como son ahora. No, lo que pasa es que ahora para mí son mucho menos densos. En el sentido de que son menos demandantes de. Pero yo antes iba los fines de semana a Ramallo, cada 15 días iba a Ramallo. Como que tenía más. Prestaba más atención de mi familia Agulino. Y ahora, como tengo la familia ampliada, no me dicen nada. Entonces yo, por ejemplo, digo, ah, el fin de semana me voy con mi hermano. Bueno, está bien. Mis viejos son muy respetuosos. Y eso es para mí. Y muy. Tienen un amor tan incondicional conmigo que no me hinchan las bolas en nada. O sea, todo lo que menos me puedan hinchar las bolas es lo, digamos, para ellos es como un valor fundamental. Como tampoco les gusta que nosotros le hinchemos las bolas a ellos. Digamos, tampoco. Digamos, es mutuo eso, digamos. Pero ahora es súper. No, son re piolas. Aparte, hay alguna. Mi vieja es un personaje. ¿Viste? Porque ella es como la dura de la familia. Pero a veces es un bombón, porque la otra vez decía que no sé qué vecina la encontró en mi pueblo, ¿viste? Mi pueblo es chiquito, entonces mi pueblo fue todo, están todos convulsionados. Y ahora con el juicio, me hicieron un par de entrevistas a unos amigos míos que son un compañero en otro de comunicación, entonces salió en el diarito de Ramallo, imagínate, la pararon a mi vieja y. ¿Para qué voy a pagar esto? Entonces dice, le dice a una vecina, ay, bueno, tu hija, qué bien, no sé qué, todo lo que está haciendo en Paraná, no sé qué, dice, y el del Messi, ¿qué se sabe? Entonces mi mamá dice, el Messi está vivo, hay que encontrarlo. Entonces tiene esas cosas, ¿entendés? Que vos decís, a veces es como, ellos van haciendo su registro de todo, ¿entendés? A veces con sus tiempos, con. Yo por ahí no los quiero atosigar tanto. Ellos van haciendo su registro y vos te vas dando cuenta, ¿entendés? Que también los afectó y que. Pero que son súper fuertes, qué sé yo. Pero igual, ponele que los otros días tuvo que declarar mi papá en la causa, que viajó todo, qué sé yo. Y él empezó a contar y contó cómo nos adoptaron a mí, a mi hermana, qué sé yo. Y a mí me dio una ternura, pero también me dio como mucha, no sé, me dio de alguna manera pena que él tuviera que explicar eso en un juicio oral y público. Porque es algo de ellos no poder tener hijos, ¿entendés? Entonces yo lo veía ahí, y aparte mi papá, que es un tipo siempre muy lógico y digamos que tiene una memoria alucinante, que se acuerda de todo, de los detalles, de las fechas, de las calles, se acuerda de todo eso. Lo vi que se empezó a olvidar de cosas que me las había contado un montón de veces a mí y me di cuenta que ya tiene 66 años mi papá. Entonces verlo ahí declarando, a mí también, viste, me dio cosa que mi familia tenga que pasar por esto. Como también me dio cosa cuando tuvo que declarar mi tío negro y qué sé yo, y hablaba de mis abuelos y digo, viste, es como. A veces a uno también te afecta cómo ves que les afectó a los otros, a tus seres queridos. Entonces, no sé yo, cuando yo lo vi declarar a mi tío, viste, yo no lloré nunca en el juicio. Excepto cuando lo vi declarar a mi tío, no, ahí ya. Porque era, qué sé yo, verlo hablar de mis abuelos, hablar de cómo había sido criado el Seba, de que nos hablaba a nosotros, de. Como me había dicho que, qué sé yo, que nuestros papás estarían orgullosos de lo que estamos haciendo, que sé, como que él también se siente que se tiene que hacer cargo de nosotros, como el tío que quedó, que es el representante de nuestra mamá para nosotros. Entonces vos ves cómo se va armando la familia así, ¿no? Con esas ausencias, cómo se van armando y cada uno va asumiendo roles. Entonces yo y el tío decía, y yo ahora lo que hago es querer a mis sobrinos y lo voy a querer al Meji, cuando aparezca el Meji, para que mi familia esté completa. Y lo que yo puedo, decía algo así como, en nombre de mi hermana, lo que puedo hacer es querer a sus hijos y a sus nietos como si fueran los míos. Eso vos decís, ¿viste? ¿Cómo lo va golpeando a cada uno? ¿Cómo? De todas maneras, esto que decíamos del valor de los juicios, mi tío pudo decir un montón de cosas esta vez en el juicio. Y después yo sé que él se sacó un peso de encima poderlo decir. Entonces, qué importante que son los juicios, ¿no? De alguna manera, porque él lo pudo reivindicar a los abuelos que la buscaron tanto a nuestra mamá. No sé yo. Entonces, hablar de alguna manera del Seba, decirle cosas al Seba. Viste, pues a veces uno tiene una coraza y mi tío se cerró un montón para poder pasar todo este tiempo. Entonces, es re fuerte el juicio. El juicio es re fuerte. Y vos los ves a los imputados ahí, viste, que no sé, es increíble. Los imputados que tienen todas las garantías, habidas y por haber, de que tienen que ir al odontólogo y se piden el día y no sé qué, y los llevan al hospital militar, que no pueden verlo en la sala y se van a la sala contigua, que tienen muchas garantías los imputados. Que está bien que así sea, pero a veces uno se siente como injusto, como que siente la injusticia. Qué sé yo, la otra vez, ellos tienen el derecho de ampliar todas las veces que quieran, ampliar su indagatoria. Si ellos piden hablar y tienen que hablar. Detienen todo para que los imputados hablen y digan lo que quieran, barrabasadas, ¿viste? A veces dicen cualquier barbaridad, que a veces vos decís, bueno, que hablen porque se están hundiendo solos. Y me acuerdo que empezó a hablar del Tucho. Oh, Juanito dijo, yo le quiero decir a esa chica, porque encima es re gracioso, porque me hablan como si fueran, no sé, mis padres, los milicos, dicen, esa señorita, la Sabrina, dice el Tucu. O sea, te hablan ahí, ellos te hablan, porque ellos como amplían indagatoria y te hablan y los tenés ahí, y encima te hablan y te hablan adelante de todo, porque es un juicio oral y público. Entonces dice, yo le quiero decir a esa señorita que su papá, ¿viste? Y empezó a hablar. Yo, ahí me dio mucha bronca porque mi papá no estaba para defenderse de las cosas que él pueda decir de él. Que ¿quién era Valenzuela? Entonces, él me empezó a hablar de mi papá a mí. Entonces, tiene todas esas cosas que son muy bizarras. Como que a Amelon le pueda preguntar a las enfermeras cuando se hizo el recorrido, como Amelon es su propio defensor, él le pregunta a las enfermeras, le hace preguntas. El ex represor le hace preguntas a la enfermera que está asustada ahí diciendo cosas que quizás no dijo en un montón de años y las está diciendo y Amelon te pregunta. Entonces, tiene su cuota de impresión de impresionante el juicio, ¿no? Y aparte cuando a veces nosotros Amelon haciéndole preguntas a Torrealday. O sea, el milico haciéndole preguntas al dueño del IPP. Que hasta un punto nosotros nos beneficiaba porque decía, le está haciendo preguntas a Torrealday para dejarlo incómodo a ver dónde está el mellizo. Entonces tiene esas cosas así que con Seba nos reíamos porque ya es tan bizarro de todo. ¿Qué puede pasar? El juicio es, bueno, un día es un caso momento a momento. Porque como es chiquito y cerrado de alguna manera, empieza y termina, no hay tantos testimonios ni nada. Pero cada testimonio es muy jugoso. Entonces, qué sé yo, hay enfermeras que se animaron a decir cosas que antes en la instrucción no habían dicho. Como hay personas también que, bueno, el propio Zacarías nunca lo había dicho y sin embargo esta vuelta el médico militar reconoció que la había atendido a mi mamá, que él había visto a los mellizos. Nunca lo había dicho. Entonces, No, las enfermeras vos pensás que son laburantes, que, o sea, hay que hacer, vamos a hacer una división entre, hay enfermeras que saben, más que enfermeras, la partera sabe y no dice nada, que es Piquette de Fuchs, Yolanda Piquette de Fuchs, algo así. Ella sabe y no dice nada, pero porque es una mina que está implicada en muchos casos de maternidades clandestinas. O sea, en muchos de maternidades clandestinas o de nacimientos de venta de pibes, que no tienen que ver únicamente con el terrorismo de Estado. Se sabe, digamos, es como algo ahí que va... Se sabe que ella está involucrada. Como los dos médicos obstetras están fallecidos, entonces queda un hueco ahí. Y las enfermeras, para mí, no, yo nunca pensé mal de las enfermeras. No, nunca. Sí, me sorprendieron a lo último, que se la rebancaron y dijeron todo lo que sabían. Al principio fue como con mucho más recaudo, mi hermano había ido a hablar con una hace un par de años, después fui yo a hablar con otras y después fuimos juntos a hablar con otras enfermeras para pedirle que digan y qué sé yo. Y es una... Y no, yo no puedo decir nada, al contrario, no les puedo más que agradecer todo lo que dijeron. Pensé que ellas sí cumplían órdenes ahí. Y no tenían ni voz, ni voto, ni nada, no tenían libertad de accionar. Cumplían órdenes de los médicos y es como un trabajo donde, bueno, tienen un rango inferior y tienen que hacer caso. Nada, en un hospital militar. Y bueno, en el IPP, en el Instituto de Pediatría Privada, donde habían empezado a laburar hace poco. Entonces, ¿todas aportaron algo? No, yo no tuve así un cambio de decir, antes enmienden. No, al contrario. No, yo no saco ninguna conclusión. Simplemente... No saco ninguna conclusión. Simplemente decir, yo por ejemplo, sí tengo claro que por ejemplo yo hoy no puedo sacar ninguna conclusión. Eso estoy re segura. Que estoy como en el medio del ojo del huracán y así que menos. Y que a veces, como decíamos hoy, a veces uno tiene que soltar el cuerpo y dejar que vaya. Y bueno, que vaya. No sé, a ver, digamos. Y no, y tener a lo mejor la seguridad, la tranquilidad de que así como todas las edades, bueno, esta también será mi edad o mi tiempo para aprender un montón de cosas. Eso, aprender, porque también cuando vos te pones en el lugar del aprender, ya estás haciendo un montón de cosas y ya estás haciendo cosas. Eso, no sé. ¿Cuál será la conclusión? Aparte puede ser que no haya. No, para cerrar esto, lo que la otra vez lo dije también cuando nos entregaron, la semana pasada nos entregaron la tesis de trabajo social de mi mamá Raquel. Las compañeras y compañeros de trabajo social de Santa Fe, donde ella se recibió de la escuela, fueron hasta Paraná y en el marco del juicio nos entregaron la tesis que era... problemática sobre la marginalidad y nos entregaron la tesis que había hecho ella junto a otros compañeros y yo, la verdad que fue un momento re lindo dentro de lo que fue el juicio porque así había muchos compañeros de ella de militancia pero también compañeros de estudio y había gente también de la universidad del litoral, entonces no, que lo que más lo más valioso de todo lo que pasa ahora, lo que yo digamos tomo cuando me siento que me caigo o algo así, es toda la gente que conocí, digamos, y todo el amor que recibo de un montón de gente, no solo de mi familia biológica, sino también de mucha gente, mucha familia que se me agrandó, eso que decíamos hoy, la familia se me agrandó en muchos aspectos. De mis hermanos que tengo ahora un montón, digamos, mis compañeros de hijos, que qué sé yo me siento súper contenida con ellos y digamos, hasta un montón de gente que, qué sé yo, por decirlo ahora, la otra vez me acordaba de Olguita Moyano, que tiene una fuerza, digamos, y eso, y toda la gente que te abraza y que te va dando amor, y eso. Entonces, digamos, si algo le podría decir es eso, que agradecerle y lo valioso que es. Que por lo menos a mí me hace bien. Bueno, por favor, editalo, que no creo que le quede daño. Estoy muy sensible.